Es tu mae, cosa leerte, fulco. Na sala yo niñe, fazerangai, na te fero con niñe, e paina yo, amana bo me la yo nañe, na familia yo, tato yo, yo mote mama be. Te mama be, que como Cristo, a lo que muanabato, e engañoso, nanda panzambe, le loyo, bacan yendo kina carte, ale muanabato, tatoyo. Hey. Hey. Si me tele basala por abisonioso, lo pitaré salí por abisonioso, anda o lo que anda macambo. Una niña, tato yo, yo mote mama be, luka vina yo, tikanga ye, voisin, mote mama be boye. Hey. Nibo matale langai, voisin oyo, mosala kofunda ngai, tina mosala papa, balongo langai, na mosala ye. Lo fondo ye di tie su kaka, se la kombo ye. Ce sont des vrais Congolais. Odi Domene, la carte vraie. Thank you. campagne de piano magique. Mais la tia tala lelo na komi koloba loba ye tala lelo na komi kolangwa langwa thank you. ndenge magali akomi osala ngai kotoko akomi okima ngai mpo nazangi normande mawa zongaye magali na maboko polele na konsela yo mama tobalana na yo Zongaye, mon amour, oh Zongaye, Zongaye. Pietro Lorenzo Mida. Wabi Charles Kimpiatu. Don't forget.